Dios te bendice, iglesia. Allá donde estás, Dios te ha llamado por tu nombre. Te ha elegido, te ha escogido para sí. En este tiempo que tenemos de celebrar este culto online, vamos a preparar y disponer nuestro corazón, nuestra mente y sobre todo el lugar en donde estemos para que este tiempo sea especial, para que este tiempo sea un tiempo en donde nosotros podamos expresarle a Dios nuestra adoración, nuestra verdadera y genuina adoración. Prepara tu hogar, prepara este tiempo para que sea un tiempo en donde Dios te ministre, pero también donde vos puedas bendecir y exaltar su nombre. Lo hacemos juntos con gozo. A todos los amigos que se están sumando a esta transmisión online, a este encuentro precioso en la presencia de Dios. Un encuentro lleno de alabanza, un encuentro lleno de acción de gracia a nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de recibir toda gloria y toda honra, de recibir todo nuestro reconocimiento, de toda nuestra atención. Él es bueno, santo, grande y sublime. Toda la tierra, declara la palabra, está llena de su gloria. Reconocemos en esta tarde, por lo tanto, su grandeza y su soberanía, que somos dependientes de Él. Vos y yo somos dependientes de Él, de que anhelamos más de Él, anhelamos más de su consejo, anhelamos más de su guía, anhelamos y declaramos en esta tarde, ¿sí?, que Él es el Rey, que Él gobierna nuestras vidas. Así que si estás ahí, querés declarar algún amén por aquí abajo, un Dios te bendiga, un gloria a Dios, hacelo en esta hora. Hacelo con un corazón rendido a su palabra, con oídos atentos a lo que Él nos quiere hablar en esta tarde. Y que podamos responder, y que podamos responder a su invitación en esta hora. Y quiero que me acompañes en la lectura del Evangelio de Mateo, allá las buenas noticias de Mateo, por el capítulo 7, versículo 24, nos va a decir lo siguiente. Dice así el Señor Jesús: por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre o una mujer prudente que construyó su casa sobre la roca. Qué importante lo que dice este pasaje, qué importante lo que este pasaje nos está revelando. Nos revela dos acciones: oír y practicar. ¿Escuchó bien? ¿Escuchaste bien? Oír y practicar. Así que mirá al de al lado, al que tenés al lado, quizás, perdón, tenés a tu marido, tenés a tu hijo, tenés a algún pariente, a la abuela, a la suegra, al que tengas ahí en tu familia, en cuarentena, decile estas dos palabras, estas dos acciones: oír y practicar. Es la forma en que podemos convertirnos, dice el pasaje, en personas sabias, en personas prósperas, en personas sanas y bendecidas. Ahora, ¿cuál es el secreto? El secreto está en oír y en practicar. Pero el secreto está a quién escuchamos o qué escuchamos. El secreto es escuchar la voz de Dios y su palabra. ¿Y es realmente a quién estamos escuchando? Yo quiero recordarte un poco el mensaje que estuvimos escuchando este domingo, el que compartió nuestro pastor Ernesto. Nos hablaba de que Dios nos habla y nos confirma. Y hoy vamos a repasar 5 características de la voz de Dios. Y como decía recién, en esta tarde vamos a ver 5 características de la voz de Dios, ¿sí? O lo podríamos llamar las 5 o las 6 P de la voz de Dios. La primera es que la voz de Dios es precisa. ¿Escuchaste bien? La voz de Dios es precisa. Cuando el Señor habla, dice que resuena su voz, es precisa, no viene encriptada, no viene codificada. Algunos dicen, la verdad que me cuesta escuchar la voz de Dios como si fuera algo raro, difícil, que tenemos que andar investigando. La voz de Dios es muy clara, es precisa. La voluntad de Dios siempre es clara, ¿sí? Nunca es confusa y misteriosa. Su voz nos lleva a la exactitud de su palabra, a nuestros corazones y a nuestras mentes para dirigirnos y para confirmarnos. Hay vastos ejemplos en la Escritura de personas que han escuchado la voz de Dios, que han escuchado el llamado de Dios. Dios lo ha confirmado y ellos han actuado en consecuencia. Como decíamos al principio, el pasaje de Jesús, oír la voz de Dios para luego practicarla. Allá por Génesis capítulo 12, del versículo 1 en adelante, nos habla del llamado de Abraham. Dios llamó a Abraham y le fue muy claro, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. No había dudas de que Dios le estaba hablando a Abraham, y Abraham escuchó esa palabra y respondió en consecuencia. Pero más adelante también nos habla en el libro de Éxodo capítulo 3, donde se produce el llamamiento de Moisés, y de una manera muy particular Dios habla a Moisés en una zarza y también le dice: he escuchado la aflicción de mi pueblo y voy a utilizarte a vos, Moisés, para sacar a ese pueblo de esclavitud. Y de la misma manera Moisés escuchó la voz de Dios y la puso en práctica. Ya en el Nuevo Testamento, Dios llamó a un tal Saulo en el camino a Damasco. Historia que muchos de nosotros conocemos. Jesús hablándole a este Saulo: Saulo, Saulo. Y Pablo, que todavía era Saulo en ese momento, pregunta: ¿quién me habla? Y le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí él pudo escuchar muy claramente la voz de Dios. Y Dios quiere hablarte y quiere revelarse a tu vida. Como decíamos recién, es precisa, no es misteriosa, no es confusa, es clara. Tenés que tener el corazón y la disposición para poder oírla. La segunda característica, que también tiene que ver con la letra P y nos habla de una característica de la voz de Dios, es que la voz de Dios es poderosa. Su voz es poderosa, es voz de mando. Por su mandato surgió toda la creación y por su voz gobierna toda la creación. Y podemos verlo esto en el Salmo 29, los versículos 3 y 4 en adelante, y vamos a leer en esta oportunidad el 3 y el 4 y el 7 al 9. Y dice así: la voz de nuestro Dios, Dios de la gloria, retumba como el trueno sobre los grandes océanos. La voz de nuestro Dios retumba con fuerza, la voz de nuestro Dios retumba con poder. La voz de nuestro Dios derriba los cedros. Nuestro Dios derriba los cedros del Líbano. La voz de nuestro Dios lanza llamas de fuego. La voz de Dios sacude el desierto. Nuestro Dios sacude el desierto de Cades. La voz de Dios retuerce los robles y deja sin árboles los bosques. Nuestro Dios es el Dios, es el Rey de las lluvias. Él se sienta en su trono para reinar por siempre. En su templo todos los alaban. La voz de Cristo fue autoritativa. La voz de Cristo fue poderosa durante su ministerio terrenal. tanto que era obedecida hasta por los demonios. Y podemos ver algunos casos allá por Mateo capítulo 8, versículos 31 y 32, donde estaba ese endemoniado gadareno que estaba poseído por una legión de demonios, y cuando Dios habló, todos ellos se atemorizaron y le pidieron algo a Dios, le pidieron algo a Jesús. Si podían ir a los cerdos que estaban, un hato de cerdo que estaba muy cerca de ellos. Y Dios, Jesucristo, en ese momento, ¿qué le dijo? Les dio permiso para que pudieran ir a ese hato de cerdo y todos esos cerdos se precipitaron. En Marcos capítulo 1, versículo 34, también nos habla de esta autoridad que Jesús tenía en su palabra. Y dice que delante de él se presentaban diversos enfermos con distintas situaciones, y Jesús dice que sanó esas enfermedades, expulsó muchos demonios y no dejaba que ellos hablaran porque ellos sabían quién era Jesús. Mateo capítulo 17, versículo 18, también nos habla de eso. Dice que Jesús reprendió al demonio que estaba en un muchacho. Los discípulos no habían podido sacar al demonio. El Padre lo trae delante de Jesús y Jesús con una palabra echa fuera al demonio. Dice que el muchacho fue curado en aquel momento. Pero también la palabra nos habla de este Jesús resucitado y lo presenta con una voz de estruendo, con una voz de fuerza y de poder, dice una voz de muchas aguas, así lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Y dice lo siguiente: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Aguas. Este es el Dios en el que creemos, que tiene una voz que es precisa, pero también es poderosa. Poderosa para hacer milagros, poderosa para sanar, poderosa para liberar tu vida. Y ese es el Dios en el cual creemos. Una tercera característica de la voz de Dios, y no por tercera es menos importante, porque no hay un orden de importancia. La voz de Dios es penetrante. ¿Sí? La voz de Dios llega a lo más profundo de nuestro corazón, llega a lo más profundo de nuestra alma, y es allí donde produce un cambio, es allí donde produce una transformación buena y real. Así lo declara el libro de Hebreos allá por el capítulo 4, versículo 12, un versículo que lo hemos escuchado en muchas oportunidades, pero qué importante volver a repasar lo que dice. Y dice así: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Qué poderosa que es la palabra de Dios, qué penetrante. La palabra de Dios va hasta lo más profundo de nuestro ser. Y dice que puede discernir y nos hace distinguir, hace separar lo bueno de lo malo, de lo que es espiritual, de lo que es mundano, pero también de lo que es espiritualmente demoníaco. La palabra trae esas convicciones, la palabra nos permite discernir entre lo que es bueno y lo que es malo y lo que hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. Nunca debemos olvidar este pasaje que dice que cuán engañoso es nuestro corazón, y cuando vamos a la luz de la palabra, ella revela lo que realmente hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. La voz de Cristo resucitado se describe como una espada de dos filos también en el capítulo 1, versículo 16. Y en este caso se revela como una palabra, como una voz de justicia de parte del cielo, con una voz de juicio para la humanidad. Qué preciosa que es la palabra de Dios, qué preciosa que es la voz de Dios en nuestras vidas. Y una cuarta característica, que podríamos decir que es una cuarta o quinta característica, porque la voz de Dios es perfecta y tiene propósito. Su voz es perfecta, su voz no tiene errores, su voz no se contradice, no dice una cosa hoy y después cambia. Dice que su voz, lo que Él escribió, es por los siglos de los siglos. Por eso la palabra de Dios escrita hace tantos años es tan vigente para el día de hoy. La palabra de Dios nunca se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar, nosotros podemos errar, pero la palabra de Dios nunca se equivoca. Es oportuna también y siempre tiene propósito. Nunca vuelve vacía y lleva adelante su propósito para lo cual fue pronunciada. Así lo declara el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 11. Dice de la siguiente manera: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Declara algún amén y un gloria a Dios a esta porción de la palabra. Tremendo lo que el profeta Isaías nos acaba de declarar. Esa palabra que Dios dio, esa palabra que Dios compartió, no va a volver vacía en tu vida, en la vida de otros. Amén. Créelo. Y en quinto lugar, déjame compartirte. En quinto lugar, es que la palabra de Dios siempre está presente. Su voz está presente. Aunque algunos la buscan o intentan escucharla solamente como el estruendo de muchas aguas. Quizás otros quieren escucharlo en el terremoto, en el bullicio. Quizás otros quieren escucharlo como un trueno. O quizás alguien como un viento fuerte. Pero quizás muchos están más interesados en la forma que en el fondo. Piensan que si no ocurre de esta manera o de la otra, si no hay esta manifestación o esta experiencia, y Él deja de estar presente. Ponen mayor atención en la forma que en el Dios que les habla, que en el Dios que da el mensaje, que la forma en que Él la revela le dan más trascendencia que en el Dios que revela su voz. Y la Biblia nos habla la experiencia del profeta Elías. Allá en Primera Reyes, capítulo 19, versículos del 11 al 12, el Señor nos habla a través de la experiencia del profeta Elías. Y dice así en el versículo 11: y el Señor le dijo: sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en ese terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. La voz de Dios siempre está presente, pero Dios muchas veces se deja oír en el sonido suave y delicado. Se deja oír en el silbo apacible, en el consejo de un hermano, en la oración de un amigo. Oran por tu vida, te dan una palabra, te dan un consejo que viene y parte desde la palabra de Dios para tu vida. En el mensaje de una reunión, aún de una reunión online como las que estamos teniendo últimamente, Dios nos habla a través de un susurro, a través de un silbo, y debemos estar presentes, debemos estar atentos para escuchar su voz y ponerla en práctica. La palabra de Dios siempre está presente. Y la palabra de Dios no conoce obstáculos. La palabra de Dios no conoce impedimentos para alcanzarnos a vos y a mí. Y quiero terminar recordándote estas cinco características. La primera, P, que es precisa. La segunda, que es poderosa. La tercera, que es penetrante. La cuarta, que es perfecta y que tiene propósito. Y la quinta, que siempre está presente. Y como está presente, siempre va a estar presente también en el domingo, este domingo que viene, a las 11 de la mañana. La palabra de Dios va a seguir estando presente para que te puedas unir como te uniste en esta tarde y puedas escuchar a las 11 de la mañana un mensaje de Dios para tu vida. Pero antes de terminar este momento, quiero orar por tu vida, quiero orar por tu familia. Así que, si me lo permitís, cerrá tus ojos en el lugar donde estás y vamos a participar de este momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y por tu voz, que es perfecta, que es inerrable. Señor, que siempre está presente, que siempre podemos ir a ella día a día. Gracias por la libertad que hay en este país, Señor, para poder leerla, disfrutarla y poder compartirla. Señor, queremos hacerlo de esta manera. Queremos compartir tu palabra, queremos compartir tu mensaje y estamos convencidos, Señor, que tu palabra, Señor, va a cumplir el propósito, Señor, para el cual tú, Señor, la diste. Y queremos, Señor, ser esos canales para poder compartir tu palabra con otros. Bendecí, Señor, a cada uno de aquellos que se han unido en esta transmisión, Señor, los hermanos de la iglesia, amigos que se han sumado a esta transmisión. Bendecílos, Señor, que tu palabra en esta semana. Te lo pedimos y te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero levantar a ti mis manos.